Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días y bienvenidos todos, amigos de Radio Mairena. Entramos en la era Cyborg. Una nueva entrevista a Jorge Pelegrín Borondo es lo que ofreceremos esta mañana. Es la segunda ocasión que tenemos la suerte de contar con él, con Jorge Pelegrín. Recordemos que es doctor en Economía y Empresa, profesor de Marketing y director de estudios de un grado en la Universidad de La Rioja. Ha llevado a cabo varios estudios centrados en el turismo enológico, el comportamiento del consumidor y el transhumanismo. Ha publicado en revistas científicas relevantes como Computers in Human Behavior en 2018 y 2017, Journal of Vacation Marketing en 2017, también Spanish Journal and Agricultural Research en 2017, Frontiers in Psychology en 2016, Psychology and Marketing también en 2016. Ha publicado además libros en editoriales prestigiosas como SIC, McGraw-Hill, Pirámide, Paraninfo. Ha presentado sus investigaciones en más de 40 congresos. Y es autor de varios artículos científicos y estudios de mercado sobre la temática cyborg. Buenos días, doctor Javier Mauri. Adelante. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Y buenos días, Paco Gómez. ¿Qué hay? Buenos días. Encantado de estar aquí siempre aprendiendo cosas. Rafael Martínez Cortiña, muy buenos días, compañero. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y nuestro invitado, Jorge Pelegrín. Muy buenos días, Jorge, y bienvenido una vez más a esta tu casa de Radio Mairena. Sí, buenos días, ¿qué tal? Pues... Sí, os oigo un poco mal, perdonad, ¿eh? Sí, vamos a ver si nos es posible... Os oía muy bien y de repente os oigo un poquito mal. ¿Me escuchas ahora un poco mejor, Jorge? Ahora muy bien, ahora perfectamente, sí. Perfecto, estupendo. Pues Rafael... Ahora otra vez no. Pero sí, bueno, vaya, no sé por qué. Las ondas hercianas parecen que de nuevo andan por aquí un poco convalecientes. Rafael, vale. Rafael, tuya es la palabra, compañero. Pues buenos días a todos. Yo os oigo un poco mal, yo os oigo con eco. No sé si cómo me podéis escuchar vosotros, a mí. Te escuchamos perfectísimamente. Perfectamente. Sí, okay. Voy a intentar continuar para no generar interrupciones. Yo sigo con eco, Yo sigo con eco y no sigo bien, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Yo creo que tanto Jorge como yo tenemos el mismo problema que sí, a vosotros. Sí, el famoso retorno. Nosotros nos escuchamos con eco. Bueno, ¿qué tal estás? Buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Era Cyborg. Muchas gracias. Es un placer contar contigo, Jorge. Muchas gracias. Eres un perfil que nos resulta muy, muy interesante. Porque en este programa hemos podido entrevistar a distintos expertos que nos han permitido ver nos han permitido comprender un poco lo que la sociedad a la que vamos desde distintas perspectivas. Hemos tenido un filósofo, hemos tenido un tecnólogo, hemos tenido un médico, vamos a tener un matemático la semana que viene. Y hoy te tenemos a ti, que eres un gran especialista en toda la cuestión cyborg. Vale, muchas gracias. Sí. Entonces te vamos a plantear distintas cuestiones. Vale. En una conversación muy agradable y nos interesa muchísimo tu opinión, porque tú eres una persona que has dedicado muchísimo tiempo a analizar, a investigar y bueno, tu cabeza ha llegado pues una serie de conclusiones que nos gustaría que compartieses con nosotros, Jorge. Pues así lo haremos. Vamos a ver este viaje que vamos a hacer juntos sobre el tema cyborg. Fantástico. Bueno, pues compañeros, ¿quién se lanza con la primera pregunta? Sí, pues me voy a adelantar yo con vuestro permiso para ir entrando en materia y recordar a los oyentes, Jorge, qué podemos entender por cyborg, los niveles o tipos de cyborgs que hay. Bien, bueno, vamos a ver. Cibor hay muchos, ¿vale? Y hoy en día hay muchos cibor en función de cómo entendamos a los cibor. Entonces, podemos hablar de un primer nivel, un primer escalón, que son aquellas personas que tienen un implante físico por motivos médicos. Puede ser una persona que tenga, pues yo qué sé, pues un tornillo en la pierna, ¿vale? Es decir, ya no son, ellos mismos se puede decir que ya no son tal y como nacieron, sino que se les ha añadido dentro de su cuerpo algo, en este caso algo físico, no una máquina, ¿vale? Sería el primer escalón. El segundo escalón, pues serían personas que tienen ya un dispositivo, ¿vale? También puede ser una máquina, ¿vale? Por motivos médicos, ¿vale? Pues una persona que tenga un marcapasos, por ejemplo, ¿no? En este caso, como hemos visto, estos dos primeros podían ser por motivos médicos, simplemente, bueno, pues para tener o corregir una deficiencia, ¿vale? O prevenir alguna enfermedad. El siguiente escalón ya sería una persona que tiene un dispositivo físico, en este caso físico, ¿vale? Pero para aumentar sus capacidades innatas, ¿vale? Podría ser una persona, bueno, pues una mujer o un hombre, en este caso también, que se implantara en el cuerpo algún tipo, pues por ejemplo, si es mujer, pues un implante mamario para aumentar o corregir, bueno, o para tener unos pechos más agradables a lo mejor, o bien un hombre también, que también se implantan en los pechos y en los abdominales, también pues para mejorar sus capacidades, en este caso serían seductoras, ¿no? ¿Vale? O también algo más sencillo, por ejemplo, una persona que se hace un implante dental, también para tener la boca pues más atrayente, bueno, pues estaría aumentando sus capacidades, ¿no? Vale, el siguiente salto, que ya podríamos decir que es el auténtico cibor, el que en las películas veíamos como cibor, ¿no? Pero que ahora ya es una realidad, serían aquellas personas que se implantan máquinas para aumentar sus capacidades innatas. Es decir, aumentan sus capacidades más allá de lo normal y les permite tener una capacidad superior a aquella con la que nacieron. Y sobre todo, vamos a poner que tenemos el tipo de humano medio, bueno, pues aquellas personas que con implantes aumentan por encima del tipo de humano medio, ¿vale? En este punto es interesante, porque aquí ahora mismo, y ya por avanzar, porque claro, de la última vez que hablamos ahora, bueno, pues hemos ido avanzando poquito a poco, pero seguimos avanzando. Entonces, claro, ahora estamos hablando del salto de los implantables a los insertables. Es decir, nosotros nos podemos implantar dispositivos para corregir una deficiencia física por motivos médicos, pero ese implante ya no solamente corrige esa deficiencia, sino que aumenta nuestra capacidad por encima del nivel normal. Yo tengo una enfermedad, me hago un implante y encima, además de corregir, ya no me quedo igual que o dentro del humano medio, sino que aumento mis capacidades. Y ese sería el paso, que hay un paso intermedio ahí que hemos descubierto que existe. Es apasionante, es ilusionante. Más adelante, Jorge, vamos a entrar en ese estudio, en esa investigación que habéis publicado. Paco, tiene ahora la palabra. Bueno, Jorge, permíteme una parte un tanto lúdica de que se me ha acabado de ocurrir ahora. Y recuerdo en la época del doctor Mana, que hizo el primer trasplante de corazón, que este genio de la televisión, así yo, Ibáñez Serrador, hizo un programa de estos especiales que hizo él, que se llama El Trasplante, precisamente, ¿no? Estoy hablando de 1964, yo tenía entonces quizás sobre 8 o 9 años, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que esto que estamos hablando ahora de la era cyborg, de cómo vamos a mejorar a través de los elementos tecnológicos, teóricamente se hablaba de una sociedad donde las personas se trasplantaban cosas unas a otras y era como lo más normal del mundo, ¿no? Y en una conversación en el metro, una chica le hablaba al otro y, oye, le he prestado los ojos a fulanita y me lo has devuelto, he hecho una porquería, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y al final había una persona que se negaba a entrar en esta dinámica, y entonces le negaban todos los sistemas, todos los organismos públicos le negaban la posibilidad de seguir, de sobrevivir, ¿no? Entonces el hombre tenía que verse obligado a vender una mano, un brazo, y al final, bueno, él lo vende todo su cuerpo para poder sobrevivir. La pregunta es, ¿llegaremos algún día a tener este punto de evolución, a ser cibor, tan cibor como el, digamos, para la sobrevivencia en el futuro, que seamos completamente una máquina todo, o tenemos una forma testimonial, seríamos parte humano y seríamos gran parte una máquina para ser superhombres en ese sentido? Bueno, aquí hay que hablar de dos aspectos, ¿vale? Con lo que estabas contando un poquito, hay que hablar de dos aspectos. Primero, el último, voy a hablar por el último, ¿vale? Hay que diferenciar el transhumano del poshumano, ¿vale? Bueno, pues si hablamos de los diferentes tipos de seres que existen hoy en día, bueno, pues tenemos plantas, tenemos animales que no son humanos, tenemos humanos, y hoy en día ya tenemos los transhumanos. Los transhumanos son personas, siguen siendo personas con características humanas, a las cuales nos han añadido, o nos hemos añadido, ¿vale? O sea, máquinas que aumentan nuestras capacidades. El siguiente salto es lo que llamamos el poshumano. El poshumano es una persona, bueno, perdón, ya no sería una persona, sería un ser que ha dejado de ser humano porque ya no tiene características básicamente del humano, pero ha partido desde la concepción humana, es decir, desde lo que tenemos pensado como un ser humano, ha ido modificándose hasta tal punto que deja de tener las características humanas. Hoy en día no estamos, lógicamente no hay poshumanos, pero dentro de un futuro podría existir poshumano. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentabas de esa persona que lo obligaban, ¿no? Que le obligaban a intercambiar, a vender su mano, sus ojos, etcétera. Creo que en la evolución que vamos a seguir hacia el cyborg, no nos van a obligar a nadie, ¿vale? O sea, yo creo que esto va a ser algo natural, algo que poquito a poco vamos a ir entrando y cuando nos demos cuenta, pues ya seremos cyborg. Es un poco como en muchas de las de los avances tecnológicos. Si pensamos, no nos vayamos ahí hace mucho tiempo, ¿no? Hace 15 años, que es bastante tiempo. En tecnología es un montón de tiempo, ¿no? Sin duda. Y pensamos en cuántos teníamos teléfonos, cuántos humanos, bueno, en España teníamos teléfonos móviles, bueno, smartphones ni existían. Entonces, y ahora pensamos hoy en día, ¿nos han obligado a tener el teléfono móvil, el smartphone? No nos han obligado. ¿Cuántos de nosotros no tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Hay personas que no tienen? Sí, hay personas que no tienen. Y están aquí. Eso sí, ¿están integradas en el mismo nivel que el resto? No. ¿Vale? Porque hay algunas partes de la comunicación que no van a hacer de la misma manera. Entonces, lo que quiero decir es que esto no va a ser en plan te obligo, no, sino que vamos a querer. Claro, el problema es que imaginemos que estamos en nuestros hijos, ¿no? Y en una clase, imaginemos que todos están implantados, todos los niños menos uno, y ese uno es mi hijo, y todos tienen mayores capacidades que mi hijo o mi hija. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué querría yo? ¿Que tuviera las mismas oportunidades o que no tuviera las mismas oportunidades? Ahí es donde nos tenemos que plantear. Es decir, ¿nos van a obligar o la sociedad nos va a obligar? Hay una parte muy importante que es la norma social. Bueno, no me quiero, que me puedo extender muchísimo. La norma social que nos influye muchísimo. Yo suelo poner un ejemplo muy claro, que es el teñirse el pelo. El teñirse el pelo. Hay muchas mujeres que no les gustaría llevar el pelo teñido, pero se lo tiñen porque socialmente pues se ve que debe ser así. Y hay hombres que les gustaría teñirse el pelo y no se lo tiñen porque socialmente pues no se tiene el pelo. Cada vez estaba cambiando más, ¿no? Pero ahí vemos muy claramente lo que es la presión social. Y ya desde un punto de vista económico, imaginemos que eres un trabajador y que el resto de personas tienen capacidades extraordinarias y que tú no las tienes. Entonces, si quieres estar al mismo nivel que el resto de trabajadores, ¿qué opciones tienes? Entonces, es un poco lo que nos planteamos ahora. Es decir, ¿nos van a obligar o nos vamos a obligar? Que es muy diferente. Claro, sí. Súper interesante. Sí, Rafael. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Sí, realmente, digamos que es que nadie obliga a nadie porque es de sentido común. Entonces, yo, por ejemplo, recojo, si me gustaría hacer una pequeña observación, si nos importa, pero tengo una pregunta para Jorge, luego más tarde. Vamos a ver, con respecto a lo que acaba de decir Jorge, que yo estoy seguro que va a ocurrir por sentido común, básicamente, vosotros imaginaros la situación de los trasplantes de órganos de órganos que sean vitales, ¿ok? A día de hoy, el rechazo al trasplante es una realidad, es potencial, ¿no? Entonces, cuando una persona recibe un órgano de otra persona durante una cirugía de trasplante, el sistema inmunitario de la persona puede reconocer que es extraño, con lo cual puede generar rechazo. La industria médica lo ha comprendido y ha visto que es mucho más barato, mucho más accesible imprimir ese órgano de esa persona. Claro, ahí no habrá ningún tipo de rechazo. Ya se está desarrollando la tecnología para que se pueda imprimir un organismo que esté enfermo. Entonces, todo el mundo queremos que no nos que ocurra. Entonces queremos que esa tecnología, y será algo ajeno. Es que es, a mí me resulta este concepto muy interesante, Jorge, porque estamos hablando de componentes orgánicos, perdón, en algo que es mecánico, que no es impreso. Entonces, pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo con que va a ocurrir, si es que es de sentido común. Pero me gustaría hacerte una pregunta, Jorge. Sí. Mira, nosotros tuvimos el placer de poder entrevistar a Juan Zafra, el director de la revista Telos, y él sostiene que, bueno, aunque ahora mismo no tengamos ningún tipo de chip implantado en el cuerpo, o digamos que todo nuestro organismo sea perfectamente orgánico y natural y con el que hemos crecido, realmente ya antropológicamente nos comportamos como cyborgs. Sí. Desde el momento que tenemos esta tecnología digital a nuestra disposición, que nos ha permitido, como tú muy bien decías, expander nuestras capacidades más allá de las que teníamos al nacer. Entonces, ¿cómo ves tú esta sociedad cyborg? A ver, es que el salto, es lo que digo, va a ser algo natural. Es que no es algo que... claro, las películas, pensamos en una persona que de repente pues ha pasado 50 años, se congeló, y de repente, bueno, pues salta y de repente se encuentra con un mundo muy diferente. Pero que es que pensemos a nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Si de repente despertaran dirían, ¿qué es esto? Pero es que no es así. Es un proceso poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Entonces lo que dices es, hoy en día estás en una conversación y alguien dice algo. Un tema que desconocemos. ¿Qué hacemos? Sacamos el móvil y lo miramos. ¿Vale? Y miramos en Google, miramos información. El móvil, el smartphone, hoy en día es una parte nuestra. La podemos dejar, sí, la podemos separar nosotros, pero es una parte nuestra, ¿vale? Hace poco estaba hablando con una persona, también profesor de la universidad, que le han puesto un implante, ¿vale?, para escuchar, ¿no? Entonces esta persona me decía, no es el típico implante coclear, ¿vale?, es un poco diferente, entonces me decía, no, es que yo esto, o sea, mi implante, lo puedo conectar ya a varios dispositivos. Entonces lo puedo conectar al móvil y directamente yo escucho mucho mejor que cualquier otra persona. Directamente lo escucho dentro, ¿vale? O puedo poner un aparatito, ¿vale?, en una reunión y lo puedo poner donde yo quiera para escuchar mejor a todo el resto. ¿Vale? Entonces, y eso lo podríamos conectar a otras, a otros dispositivos. Entonces, claro. ¿Puede grabar, Jorge? Claro, no lo sé, eso ya no lo sé, pero seguramente podrá grabar. Porque sería maravilloso poder escuchar mejor, no solamente escuchar mejor, sino poder escucharlo después. Claro. Eso nos aumenta las capacidades enormemente de comprensión. De pero todo. Eso ya está aquí, ¿eh? Que es que eso ya claro, no es ciencia ficción, que eso ya está aquí. Claro, claro, sí. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, imagínate que, y luego me decía, le dice, no, es que a mí lo que me gustaría es que pudiera tener algún sistema en el cual, si alguien está hablando de algo, yo le pudiera decir, oye, que ¿en qué año nació tal autor? ¿O cuántos millones de personas viven en tal país? Y claro, y tener dentro de la conversación tener una información por encima de la media normal. O sea, una información por encima. Entonces, pero es que ese invento es que ya está disponible, se puede decir. O sea, porque ya sería combinar una cosa con otra, ¿no? El móvil, sí que falta a lo mejor un pequeño salto, pero es que ya está aquí. ¿Vale? Las lentillas que permiten ver más allá de lo normal, o sea, yo me tengo que operar. Me tengo que poner dentro del ojo una lente. ¿Qué me pongo? Una lente que me permite ver más o menos la media, o una lente que me permite ver por encima de la media. Yo elegiría por encima de la media. Claro, ahí está el coste, ¿vale? Pero si el coste es similar o un poco más, pues ¿por qué no voy a ver mejor que la media? Entonces, claro, es lo que digo, va a ser un poco... va a ser... no nos vamos a dar cuenta, se puede decir. En poco tiempo como dije por ahí, a ver, tendremos dentro del cuerpo, no sé si un chip, un aparato o algo, pero un dispositivo tendremos dentro del cuerpo. Y elección nuestra, ¿eh? Javier, dispara, que estás deseando hacer una sí, pregunta. Sí, sí. Bueno, voy a añadir algo más. No hace mucho leí un artículo que ya se dispone de la tecnología para un implante de un sistema por detrás del nervio óptico para escanear recuerdos a nivel cerebral. Claro. Como si fuera un disco duro. O sea, que ya se puede escanear el cerebro. Paco, tu turno. No, estaba pensando lo que estaba contando sobre el digamos las supercapacidades. Estaba pensando en esas películas donde uno está haciendo una conversación y automáticamente te aparecen las imágenes de cuántos millones de personas tienen en tal país, ¿no? Y aparece una imagen sobrepuesta a la conversación que estamos teniendo, ¿no? Y es curioso que estas cosas que se vienen en las películas hace 10 años, hoy están muy cercanas a la realidad. Con lo que imaginaba Julio Verne hace 200 años, 100 años más tarde, resulta de que efectivamente era así, ¿no? O sea, con lo cual la fantasía aparece antes que la realidad, pero al final la realidad se convierte en fantasía, lo que era fantasía en el pasado, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ahora el punto está en que somos capaces de imaginar y luego la tecnología lo hará. Sin duda. Nuestro límite ahora ya en qué imaginamos. Tardará más, tardará menos, pero la tecnología lo hace. Entonces, la cuestión, claro, también es, hay que pensar que todo lleva su tiempo y aunque pensemos que corremos mucho, también lleva su tiempo, ¿eh? No va a ser esto ya, sino hay cosas que ya existen, hay cosas que ya están aquí, como digo yo, el futuro ya está aquí. Pero hay un futuro todavía que es futurible, ¿eh? La idea de traspasar nuestra conciencia a un ordenador, que ese sería ya el poshumano, para eso queda muchísimo. Ya no es el transhumano. El transhumano está aquí. Sí. El poshumano es otra historia. El poshumano yo creo que queda mucho y hay mucho que definir sobre lo que es el poshumano. Pero bueno, ya tenemos ejemplos de transhumanos como Oscar Pistorius, ¿no? Que participó en las finales de las Olimpiadas, ¿vale? Neil Harbison con su antena, tenemos Moon Rivas, Fred Spencer, Kevin Wargate, tenemos un montón de personas y todos aquellos que tienen un chip implantado en las manos, bueno, tienen uno o dos, yo conozco una persona que tiene dos, ¿vale? Para encender dispositivos, abrir puertas, controlar dispositivos. Yo te quería preguntar, a nivel ya internacional, ¿qué país es el que ves tú que está más avanzado en toda esta temática? Bueno, vamos a ver, sobre países, hay varios países, ¿no? Lógicamente Estados Unidos con el MIT a la cabeza, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿vale? Europa, con Kevin Warwick y Lucien Inger, y Japón, ¿no? Podemos decir que son los que... Pero hay más países, ¿eh? que están trabajando en ello, pero esos podemos decir que son los que más están invirtiendo y los que más están trabajando sobre estos aspectos. O sea, Lucien, que está en Holanda, Kevin, que está en Inglaterra, y luego Japón, lógicamente, también, ¿eh? Japón. No sé si lo había dicho, pero Japón seguro, ¿eh? Sí. Rafael. Sí. Sí. Pues a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre la cuestión de ética robótica. Uh-huh. Sí. Bueno, en realidad es que nos daría para un programa entero, pero qué así brevemente, ¿qué importancia crees que tiene eso en el futuro de la sociedad? Bueno, vamos a ver, nosotros sí hicimos un artículo, hemos publicado un artículo, ¿vale? Que lo publiqué con los profesores Mario Arias Oliva, con Marc Sauto Romero y con el profesor Kiyoshi Murata. Y hemos publicado en una de las revistas, que es Journal of Business Ethics, que es una de las más importantes del mundo, es la segunda más importante a nivel mundial en tema de ética. Y claro, nosotros lo que vimos es que solamente la ética, ¿vale?, explica un 47,8% de la intención de ser un cibor, la intención de convertirse en un cibor. Pero claro, el concepto ético es un concepto que abarca varias dimensiones, varios aspectos muy diferenciales. Vale, son muy diferentes, perdón. Por un lado tenemos la justicia, la moral, ¿no? La moral, lo que es moral, lo que no es moral, luego el sistema cultural, la sociedad. Pero claro, luego hay otros aspectos que son muy interesantes, que es, por ejemplo, que sea útil, que es útil para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista ético, es importante de que sea útil, ¿no? Y luego también el egoísmo, que son las dimensiones que se hablan, porque cuando hablamos de ética también está el egoísmo en el sentido del derecho a, ¿vale? Entonces, claro, todo esto se enlaza a todos ellos, y es lo que viene a explicar. Entonces, claro, si hablamos desde un punto de vista de equidad social, de justicia, ¿vale? Claro, la tecnología cyborg puede hacer que haya mayor separación entre los ricos y los pobres, ¿no? Es decir, aquellas personas ricas van a ser los que tengan mayores implantes, van a ser los cibos más con mayor capacidad, más rápido, y van a estar por encima de la, serán superhumanos por encima de la media, ¿no? Eso es lo primero que podemos pensar. Entonces, eso es injusto, ¿no? Que diríamos, eso es injusto, ¿no? Pero claro, por otro lado, tenemos que existe cada vez una mayor democratización de la tecnología. Entonces, claro, la tecnología cada vez se incorpora a los humanos de manera más rápida. Pensemos a aquellas personas que tenían los primeros vehículos, pues solamente eran los ricos, ¿no? Hoy en día cualquier familia tiene un vehículo, incluso dos. Y las capacidades, bueno, y la tecnología de estos vehículos actuales sobrepasan infinitamente, se puede decir, a los primeros que había, ¿no? A los primeros vehículos. Entonces, claro, por un lado tenemos la democratización de la tecnología, ¿no? Por otro lado tenemos lo que decíamos desde un punto de vista útil, lo que es el utilitarismo, que es un aspecto también de la ética, es decir, ¿y qué ocurre con la justicia del desarrollo tecnológico para corregir a aquellas personas que tengan una deficiencia o para ayudarles? Entonces, desde un punto de vista de utilidad, ¿vale? O para crecer como economía, para que la gente tenga más trabajo y tenga más empleo y vivamos todos mejor, ¿vale? También es justo vivir todos mejor, ¿no? Entonces, claro, ahí se entrelaza con la otra parte, ¿no? Vale, y luego decimos, bueno, muy bien, también hay una idea de que los implantes son invasivos en el cuerpo humano, ¿no? Tenemos el cuerpo humano como algo, como inherente a nosotros, que no hay que dañar, ¿vale? Muy bien, perfecto, y que no hay que cambiar, modificar. Hay personas que piensan eso, ¿no? ¿Vale? Desde un punto de vista ético. Pero claro, por otro lado, ya hemos aceptado los trasplantes de órganos. Y por otro lado, ya hemos aceptado la modificación del cuerpo para aumentar nuestras capacidades mediante cirugía estética. Entonces, ¿por qué no va a ser el siguiente salto aumentarlo para aumentar nuestras capacidades innatas? ¿Claro? Y luego está la idea de qué va a pasar desde un punto de vista ético, ¿vale? De que, claro, hay unas consecuencias de las personas implantadas, tanto físicas, psicológicas, como de privación de datos, ¿no? Por un lado, ya, pero por otro lado, ¿dónde está la libertad individual para que yo pueda aumentar mis capacidades en el nivel que yo quiera? Es decir, mi derecho a ser un ser humano con mayor capacidades. Mi derecho a estudiar, por ejemplo, ¿no? Estudiar también permite tener mayores capacidades. ¿Dónde está mi derecho a que yo pueda estudiar? ¿O me van a prohibir que yo pueda estudiar? Por lo mismo, ¿me van a prohibir que yo pueda implantarme? No es justo tampoco. Entonces, claro, el tema ético tiene muchas pequeñas dimensiones que se entrelazan. Entonces, no solamente es un aspecto negativo, sino que tiene también aspectos positivos. El tema cyborg, y entre ellas, bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Se entrelazan todos y al final es lo que nos pasa desde el punto de vista ético. El estudio al que tú haces referencia, el cual, por supuesto, tenemos aquí, se lo he publicado... Sí, no, bien, perdón. Sí, el estudio, la investigación a la que tú estás haciendo referencia, Jorge, para que los lectores tengan acceso a eso, salió publicado el 18 de julio de este año en el Journal of Business Ethics, y la muestra con la cual trabajáis es una muestra importante, 1.563 personas. Entonces, yo te quería preguntar, ese 47% que la gente se basa en la ética para tomar decisiones respecto al tema que estamos tratando, ¿deben existir líneas rojas, deben existir barreras, deben existir limitaciones? ¿No debe existir? En definitiva, ¿hacia dónde debe ir encaminada esa ética? Claro, sí, vamos a ver, es que el tema de los límites es quién pone límites. ¿vale? Porque vamos a ver, o nos ponemos todos de acuerdo, todos los países de acuerdo, o quién pone límites. Vamos a poner que, por ejemplo, que Europa dice, no, mira, no se puede hacer porque esto, claro, esto va a ser un problema, porque va a haber una capa de la sociedad con mayores capacidades que otra capa, esto va a separar a la sociedad, cosa que yo no creo, pero bueno, bien, vale, vamos a suponer que hay gente que lo dice, y esto va a ser injusto y esto no puede ser. No hay problema. Si Europa dice que no y China dice que sí, los chinos van a tener más capacidades que nosotros. Exacto, sí, sí. Y a la larga vamos a tener que implantarnos también, porque desde un punto de vista económico nosotros nos vamos a quedar atrás. Es como la diferencia entre la evolución humana genéticamente, los primeros, hablamos de, bueno, primeros no, de más allá, ¿no? De Sapiens Sapiens, si lo comparamos con los antecesores. Claro, tiene más capacidad, y el que tiene más capacidad es el que sobrevive a la larga. Entonces, claro, al final no va a ser una cuestión de elección, es una cuestión de evolución, de que llega aquí y llega. No vamos a elegir. Esa es mi opinión, ¿eh? A lo mejor soy un poquito extremo en este caso, pero creo que va a ser así. Creo que o nos ponemos todos los países de acuerdo, o no va a haber elección. Simplemente va a ocurrir. Eso sí, es lo que digo yo. Aquí podemos intentar chocar contra una ola, que la ola nos arrastre, o intentar subirnos a la ola y que la ola nos lleve. Ahora esa es la decisión nuestra. ¿Qué queremos hacer? Como país, por ejemplo. Como país, España no está invirtiendo en esto. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Nos podemos subir o quedarnos los últimos. Ahora mismo no hay financiación. Hay mínima, pero mínima. En nuestro caso, por ejemplo, solamente nuestra universidad, la Universidad de La Rioja, que nos financia poco, muy poquito, pero no hay financiación. O sea, ahora mismo. O sea, nosotros hemos presentado un proyecto nacional y no sé si nos lo darán, pero ha habido ya dos veces que no nos lo han dado. Entonces, bueno, es lo que nos va a pasar. No invertimos, pues nos quedaremos al final. Países como Estados Unidos, como Holanda, como Inglaterra, como Japón, ¿están invirtiendo? Pues sí. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Rafael. Sí. Bueno, discúlpame. Yo comparto contigo tu pesimismo con respecto a la situación actual. Pero tampoco es la primera vez que nos pasa en la historia. También perdimos el tren de la revolución industrial y estuvimos pagándolo. O sea, claro. Es que, sí. Claro, es muy interesante el análisis de la tecnología en la evolución humana, porque te das cuenta que efectivamente aquellos países que apuestan por el progreso tecnológico son aquellos que, bueno, que al final pues, terminan progresando, ¿no? Si tú apuestas por el progreso, pues, ya que ellos y terminan apostando por la parálisis. ¿Qué está ocurriendo eso? Fíjate qué curioso, Jorge. Sí, es que de acuerdo contigo, Rafa, absolutamente. Es que fíjate, es un resultado muy sorprendente, ¿verdad? Podemos repetir lo mismo. Pero bueno, eso que... Bueno, es una auténtica pena porque en España... Tenemos problemas para escuchar a Rafael Martínez Cortiña. A ver si podemos irlo solucionando durante la mañana. Sí, sí, nos indican que están atendiendo lo que es el problema, Rafael. Sí, no sé si me podéis escuchar. Ahora sí, ahora sí, discúlpanos. Sí, estábamos comentando, Jorge y yo, ahora mismo, que bueno, que no sé si nos habéis escuchado, es una reflexión un poco en tono jocoso, de que no es la primera vez que nos ocurre a nosotros en España, porque de hecho ya perdimos el tren de la revolución industrial. Y bueno, basta con analizar el impacto de la tecnología en la evolución de las sociedades para comprender que aquellos países que apuestan por el progreso tecnológico, curiosamente, Javier, terminan con progreso tecnológico, fíjate. Y aquellos que terminan apostando por la parálisis, así es. Adivina qué pasa, pues que consiguen la parálisis. Entonces, estamos reflexionando en voz alta, Jorge y yo, ahora mismo, que con la cantidad de buenos pensadores que hay en España, tecnólogos, ingenieros, creativos, todo lo tenemos. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de identificar la oportunidad? Es que resulta muy sorprendente, ¿verdad, Jorge? Sí. Además, es que estoy absolutamente de acuerdo con Rafa, porque es que además nos encontramos con el problema ético otra vez. O sea, es injusto que no no seamos nosotros los que estemos a la cabeza con el paro que tenemos. Tenemos un enorme mercado que viene, que va a venir, que está aquí, un enorme mercado que podría acabar con el paro en España, y no somos capaces de verlo, invertir para quedarnos sin paro. Es que somos, es que lo que dices tú, la revolución industrial, que los países que entraron a la revolución industrial, los primeros, los que mejor lo llevaron, claro, son los que después su economía estuvo mejor y sus ciudadanos tuvieron el derecho de trabajar, ¿vale? Trabajar, tener mejor nivel de vida. Entonces, es que esto es lo mismo. O sea, ¿cómo nos podemos permitir el lujo nosotros con el país que tenemos, que viene un mercado enorme, con una potencialidad enorme, y no estamos ahí? Es injusto para los que están en paro, desde ese punto de vista. O sea, hablamos de ética, por ejemplo. Jorge, esta conversación la tuvimos tú y yo hace 2 años, no sé si recuerdas. Sí. Tras la cumbre mundial de longevidad y criopreservación que se celebró en CSIC. No sé si recuerdas que tuvimos esta misma conversación. Sí, ¿qué es eso? Mi pregunta a ti como invitado es, ¿tú crees que ha cambiado mucho la situación en estos últimos 2 años? ¿Perdón, se ha cambiado mucho más? La situación. No, seguimos igual. O sea, digo en España, ¿eh? En España. En el mundo sí. El mundo está cambiando, o sea, el mundo está invirtiendo, el mundo está poniendo, pero nosotros no. Nosotros no, desde el punto de vista de que no hay un proyecto nacional ahora mismo invirtiendo en esto, de que no se está invirtiendo. Es que vamos otra vez a la cola. O sea, ahora queremos invertir en una tecnología que ya los demás lo han hecho, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a toda la tecnología de la información. Ahora, los proyectos nacionales queremos financiar la tecnología de información. Vamos a ver, que sí, que es que hay que hacerlo, pero porque ya vamos tarde, cuando los demás ya estaban. O sea, Estados Unidos ya lleva mucho mucho más tiempo que nosotros. Entonces, claro, vamos tarde, y queremos hacerlo en el último momento, y entonces ya no llegamos. Y cuando llegamos, claro, ya el mercado ya está copado por las grandes, que están Estados Unidos, que otros países europeos, Japón y China, que sí. No hay que olvidarse de China. Sí. Sí, sí. China cada vez está pegando más fuerte. Yo hay algo que quisiera añadir. Rafael Martínez Cortiña y yo pues presentamos un proyecto, la creación de un laboratorio de ciberantropología en Marina del Alcor. Se ha propuesto a otros municipios también, pero a mí me choca mucho, no por parte del ayuntamiento, que estaba dispuesto, sino la cantidad de trabas burocráticas, administrativas, concursales, de boletines oficiales que hay que vencer, hacen inviable la creación de este tipo de herramientas para favorecer la riqueza. Y estamos hablando de que Marina del Alcor sería un punto de referencia europeo a nivel de laboratorio de ciberantropología de estudio. Entonces, cuando uno se encuentra con que las barreras administrativas son tan elevadas, uno se pregunta por qué. Y es que están pensadas sobre lo que había en el siglo XX. O sea, claro. Yo creo que a nivel político no es un tema de ideología política, es un tema de actitud. Y hasta que nuestros dirigentes no se conciencien de que la actitud de servir a un pueblo, de favorecer su riqueza y de no ser un país esclavo, hasta que no se conciencien de eso, pues tendrán otras prioridades, no para hacer que un país se desarrolle, sino para no perder votos, que son dos cosas enteramente diferentes. Sí, es que hasta que no nos concienciemos de que en un garaje se pueden gestar las empresas más grandes, que van a dar miles de puestos de trabajo, ¿vale? Hasta que no lo veamos, claro, estamos abocados a dejar nuestros ciudadanos en paro. Es que hasta que no nos pongamos las pilas y no pensemos en nosotros desde un punto de vista por mí, sino por los demás, ¿vale? Es decir, no solamente la tecnología para mí, sino la tecnología para que haya trabajo, para que vendamos, para que crezcamos. La tecnología también para proteger el medio ambiente. ¿Por qué no? Claro que sí, es fundamental, es necesario absolutamente. ¿Vale? Hasta que no nos conciencemos, no vamos a avanzar. Si estamos pensando al final en mi trocito de voto, al corto plazo, claro, no lo vamos a hacer. Claro. Yo soy un poco más negativo que Jorge, incluso. Porque a mí me gustaría no avanzar, por lo menos quedarme en una situación parecida. Pero es que yo creo que vamos para atrás. Yo recuerdo casos en mi experiencia profesional de empresas que en España no podían crecer por el estrangulamiento burocrático que comentaba Javier. Estoy pensando en un Treaty, estoy pensando en Peer, en Time Republic. Todas estas plataformas que ahora mismo son plataformas que están funcionando a nivel global, que salieron de España para irse a San Francisco. Claro, lógico. Porque en España no podían crecer. Y de hecho resulta que ideas nuestras que están generando beneficio en otro sitio. Uh-huh. Es que eso es lo que no tiene ningún sentido. Tenemos un país con grandes ciudadanos. Eso es negativo. Claro. Tenemos un país con grandes ciudadanos, con un potencial enorme que hay que saber desarrollar. Pero hay que ponerse a desarrollar también, ¿eh? No hay que quedarse la idea, sino que hay que desarrollarlo. Y estoy absolutamente de acuerdo con Rafa. Que es que pero sí. Vamos a ver, yo estoy pensando ahora mismo en un esquema de energía colaborativa que se implantó en Países Bajos en 2015 y estaba previsto que se implantase en España y fue imposible. Claro. Y sigue funcionando estupendamente. ¿Por qué? Porque en España las trabas administrativas lo hacen inviable. Y aquí está funcionando dentro de la Unión Europea. Es lo que digo yo, el poder del sello. El sello, hay que tener mucho cuidado a quién se lo dejamos. Había que tener menos sellos, porque es un poder muy fuerte, el poder del sello. Entonces, aquí en España se regalan los sellos, no se regalan, pero se dan, y para controlar. Y ese control, que cierto control es necesario, lógicamente, pero nos lleva al final a no actuar, a no poder actuar. Entonces, sí, hace falta mayor libertad, hace falta mayor inversión, hace falta que nos pongamos las pilas, porque no es que estemos atrás, o sea, me refiero, que te doy toda la razón, ¿eh? Sino que si tú te paras y los demás siguen corriendo, te quedas atrás. Claro. No es que evolucionemos, sino que te vas quedando cada vez más atrás. Y China está ahí, ¿eh? Y China viene a una velocidad bestial. Jorge, estoy pensando lo que estaba hablando sobre China, que si los chinos, digamos, apoyan y desarrollan esta tecnología, al final entramos como estaba en la época del siglo XX, a principios del siglo XX, que podemos entrar lo que se llama una guerra, o sea, la guerra física. Estamos pensando en los drones y estas cosas, y bueno, en el futuro que lucharán robots contra robots físicamente. Pero me estaba acordando de la Alemania nazi, que desarrollaba unos aviones magníficos, unos tanques fantásticos, que se enfrentaron contra los tanques Panzer, contra la caballería polaca de esto. Con lo cual resulta que la caballería polaca podemos ser los españoles en un momento dado, ¿no? Nos quedamos tan atrás que esto no dé recibo. O sea, el problema es que no puede haber países con dos, tres velocidades completamente diferentes. Y esta es la sensación que estamos tomando en esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Eso es lo que me está preocupando tremendamente, puesto que tanto China como Japón y Estados Unidos sean países que lleven esta cabecera tecnológica y que nos quedemos atrás, y que por esto de la burocracia y todo este sistema que está diseñado para poner palos en la rueda, pues no avancemos porque tenemos aquí una mente de unas personas profundamente obtusas, ¿no? Y no hay nada más que poner el telediario, las noticias, para ver el horror que de lo que somos aquí, ¿no? Con el montón de personas tan fantásticas e inteligentes que somos los españoles, porque tenemos fama en el mundo entero. O sea, y eso no somos capaces de verlo, y tenemos que exportar nuestra inteligencia y nuestras ideas en sitios donde nos escuchen, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, que dice que el recién llegado dice, ¿usted qué puede aportar aquí? ¿Usted qué idea trae? O sea, cuénteme qué es lo que es eso. Me da igual donde venga usted, pero cuénteme qué es lo que nos puede contar aquí, qué es lo que nos puede traer, ¿no? Hay un dato, y es que Billy Gates comenzó su imperio, vamos, comenzó su negocio en la cocina de su casa, en el garaje de su casa. Exactamente. Hoy en día haces eso aquí en España y es que vas a la cárcel. Es que vas a la cárcel. No te puedes poner a fabricar zapatos con los años 50, no sé, así en Alicante, en la cochera de tu casa, ¿no? Y luego hablan del emprendedor, pero mire usted, ¿Qué entiende usted por emprendedor? Uno que sabe rellenar papeles de la administración. O sea, ese es el concepto de emprendedor aquí en España, ¿no? Con el Estado hemos topado. Jorge, yo quiero que me cuentes en dos minutos los proyectos que tienes, las ideas que tienes para una de las universidades, si no la más, la más prestigiosa de Tokio, Meiji. ¿Qué proyectos tienes? Así a medio plazo. Bueno, uno de los que hemos presentado, que es el proyecto nacional que hemos presentado ahora, es el estudio desde los implantables a los incisivos, es decir, desde los implantes médicos para alcanzar el nivel estándar y aumentar la capacidad, ¿vale?, a aquellos implantes que ya no son por motivos médicos. Es decir, analizar qué influye y luego dentro de esto queremos hacer reuniones con españoles, con empresas españolas, para mostrarles nuestros resultados, y con empresas japonesas para mostrarles nuestros resultados y a su vez unir esas empresas. Es decir, hacer reuniones conjuntas de tal forma que movamos el tema desde un punto de vista empresarial y que España se una a Japón en este camino hacia el mundo cyborg y que seamos ese país competitivo que podemos hacer. Entonces buscamos esas alianzas. Dentro del proyecto también tenemos presentado para hacer un programa informático que analice un determinado implante, un determinado incidable, si tiene viabilidad o no tiene viabilidad económica, es decir, la probabilidad de que sea aceptado o no por la sociedad, por un lado, ¿vale? Y eso lo hacemos, pues eso, con la Universidad de Meijin, con el profesor Kiyoshi Murata. Y luego también en Meijin, pues hay un estudio que estamos haciendo que es sobre el tema de cyborg en el deporte. Casi nada. Jorge, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Y lo que te comento, aquí tienes tu casa en Radio Merena para todo lo que puedas necesitar. Rafael Martínez Cortiña, desde Madrid, muchísimas gracias, compañero. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer volver a hablar contigo y escuchar tus reflexiones. Espero que hayan resuelto dudas en la cabeza de nuestros oyentes. Y bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos días, Paco. Buenos días, Javier. Buenos días. Un placer tremendo estar con ustedes. Hasta el próximo lunes, Paco. Hasta el próximo lunes, Loli. Aquí, en Era Cyborg. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Era Cyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Era Cyborg. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra. Radio Mairena, la radio que quieres oír y te gusta escuchar.